bien necesario, el imperio de la justicia, no vamos a trepidar, no nos vamos a detener, vamos a seguir. La lucha del pueblo mapuche tiene que ser forzosamente la lucha de todos los actores sociales, con los pequeños, con los que no están. Cuando justamente hoy día el mundo celebra una tregua por las Olimpiadas en Chile, nuevamente la autoridad, avalada por la constitución de facto de Pinochet, criminaliza y masacra de manera selectiva al pueblo mapuche. He querido venir a rendir mi homenaje, mi compañía y mi solidaridad al pueblo mapuche desde este edificio. Y desde acá demando la presencia inmediata de las altas autoridades, puesto que en Chile se ha masacrado continua y selectivamente al pueblo mapuche. Si es que alguien no lo sabe, últimamente hemos tenido dos muertos: Matías Catileo, Alex Lebón. Desde acá invoco a la comunidad internacional y especialmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que se haga presente en la zona en conflicto. El actual gobierno, avalado por una ley criminal, tilda a las autoridades del pueblo mapuche, a los loncos y a sus máximas autoridades con el epíteto de criminales terroristas. Las minorías étnicas en Chile han sufrido por centurias lo que a todas luces es una gran injusticia. Pero hoy vengo acá a hablar de derechos humanos. Los derechos del pueblo mapuche están siendo violentados criminalmente por el Estado chileno. Desde hace largos años que hemos sido mudos testigos cómo el pueblo mapuche está siendo masacrado, y hemos tenido que lamentar últimamente que en la zona del Alto El Biobío, en la comunidad de Ercilla, en toda la región de la Araucanía, las autoridades han instalado fuerzas policiales, fuerzas militares y fuerzas civiles intentando amedrentar, intentando anular aquella capacidad que ya el poeta Alonso Ercilla describiera tan sabiamente. El bravío pueblo mapuche se encuentra alzado. Lo único que tienen son sus manos, su convicción y la coherencia de saber que aquello que están luchando es justo. Nosotros, los chilenos, no podemos ser mudos testigos de este crimen que a todas luces mancha la imagen de este país y está colocando a la comunidad chilena a nivel internacional con las masacres en África, con las masacres en Siria, con las masacres más crueles. Demando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que tome curso a esta petición. Hoy un pequeño grupo pacífico de comuneros mapuches ha entrado limpiamente, transparentemente, y al no ser escuchados han depositado la confianza en nosotros. No podemos no escucharlos, no podemos no conmovernos con el dolor del pueblo mapuche. Hoy acá, y lo sé, este pequeño grupo de mapuches que se encuentra con una pequeñita, no han recibido todo el trato que se debería ser necesario. Esto es nada comparado a lo que está sufriendo la gente en la región de Ercilla, en Temucuicui, en Alto El Biobío. Demando a la comunidad internacional terminar de una vez para siempre esta actitud criminal del Estado chileno. Tanto tiempo, tanto dolor, tanta sangre derramada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar todos los que estamos hoy día acá? De que ustedes van a marcar un precedente en estos cambios históricos. Fuerza en la lucha, fuerza en la convicción, y el ejemplo del pueblo mapuche es un ejemplo para nosotros y va a ser un ejemplo para el mundo entero.